depende de la textura. La primera mirada es el sistema retirado, no tiene ni tiene una introducción de ruido, digamos, para hacer algunos temas generales, pero no hay una guía, digamos, de lectura, ¿no? ¿Dónde se evacúa en esas preguntas de estos formularios? Y lo que traía hoy es un poco decir, bueno, tal dialéctica o tal cuestión deberían entroncarla con tal autor, es un poco lo que debería compartir. La segunda mirada, un poco la pregunta tuya, es esta. Le faltan estos cuestionarios. Es decir, yo preparé, y la verdad que no lo traje, preparé una guía bastante detallada de lectura. Con cuál empezar, cómo empezar, qué cuestión tratar de resolver, ¿entiendes? De tal manera que por ahí en las clases focalicemos la atención más directamente sobre eso y yo no dilate hablando en general. Por ahí puedo hacer una introducción general, ¿no? Es lo que pensaba Platón, pero directamente ir a la guía. Especialmente porque no hay ayudante, ¿no? Ahí está yo. Entonces, como voy a tener que hacer los controles, por ahí dirigir la mirada de antemano me parece que compro. Si lo quieren, no sé cuánto sale. Si lo quieren comprar, ahora lo compro. Pero quiero decir, faltan tres hojitas más o menos. Y si no, el martes yo vengo, como ya fue esta semana, vengo a dar sociología y dejo las tres hojas ahí. Así que manéjenlo como quieran. Si alguien tiene plata y quiere ya comprarlo, lo tiene. Pero sepa que faltan tres, cuatro hojas. Es una guía, ¿eh? Son guías. Como hay que leerlo, qué pregunta por ahí es con el que sacar, todo eso. Sí, esto ya está. Lo que le falta es esto que yo estoy diciendo, el cuestionario este. Es un cuestionario, digamos, en el sentido pregunta 1, pregunta 2. Van a encontrar un conjunto de preguntas, pero más bien hay como una manera de ir leyéndola. Con cuál empezar, qué cosa extraer de eso, qué cosa extraer de Platón, de Aristóteles también. Serían las dos que me parecen centrales. En realidad, me parece central es el juego este de los libros en que se fija la trayectoria de la misma provincia. Así que eso, bueno, yo ya lo tengo hecho, nada más que no lo voy a traer. El martes lo dejo. Si lo compra alguien ahora, recuérdense que faltan 3, 4 hojas. Cuéntelo. En cuanto a lo que va a traer, pero no son más. Bueno, a ver. Para parcelar. A ver. No sé si lo han leído o no lo han leído. Por la introducción. Sí. Y Adelén. Adelén. Bueno. Está bien. Voy a tratar de dirigir un poco dónde comenzar, cómo seguirlo, de nada. A ver, la introducción es eso, por mí me parece que está bien en el sentido que plantea una serie de preguntas que son preguntas centrales, muy fuertemente enfocadas sobre cuestiones de filosofía política. Porque me parece que son preguntas atemporales, no son preguntas que hayan tenido una respuesta única y para una sola vez, sino que cada momento histórico se las vuelve a preguntar y se las vuelve a responder de forma distinta. El tema de la historia es demasiado fuerte en el tema de las respuestas, el tema de la capacidad de generar las respuestas también. Por eso son preguntas generales. Y parte de esas preguntas las planteo a nivel de dialéctica, ¿no? De pares dialécticos que están en tensión permanente. Lo voy a repetir este por si después no me lo acompañé, pero me parece importante que sepan esto. Hay preguntas que están formuladas ahí a las cuales no van a tener una respuesta, no las vamos a cerrar, sino que vamos a formular como preguntas, como interrogantes. Hay otras que por ahí le podemos dar una vuelta de tuerca y sellarlas en algún momento. Por ejemplo, hay algún empleo que la producción de economía, por ahí le podemos dar una vuelta de tuerca en la misma clase. Otras no, van a quedar abiertas. Digo para que no se angustien con esto, al contrario. La respuesta la van encontrando de dos lados. Primero, a lo largo de su carrera. Pero en segundo lugar, vinculados a la materia, la van encontrando a medida que vayan haciendo los materiales. ¿Por qué? Porque las preguntas, insisto, no tienen una respuesta indicada. Son respuestas que vamos a ir encontrando. Entonces ustedes, por ahí en el final, bueno, en imparcial, van a decir, tal autor a esa pregunta la da por este lado. ¿Está? Sin que yo necesariamente esté haciendo ya el. Por eso esa introducción me parecía que más o menos cubría esta expectativa. Y rápidamente yo planteo lo que creo que son las dialécticas típicas de la política. Difícil de tener la política. Hay reducción, digamos, pero digo, no es tan fácil. Entonces me pareció importante tratar de verla a partir de pares que están en tensión, y según lo que yo piense de cada uno de esos pares voy haciendo una idea de lo que está por eso. La primera de todas ellas, que yo formulo, y ahora les voy diciendo, cada una de ellas con qué autor me parece que la pueden encontrar. La primera de ellas es una pregunta general, si la política, lo que decía, si es natural o forma parte de una segunda naturaleza del hombre. Es decir, el hombre nace naturalmente, y ya cuando nace naturalmente hace política, y la política forma parte de su propia esencia, o la política va a venir a instalarse a posteriori en el desarrollo de la propia vida del hombre. Por ahí no alcanza a comprender su totalidad esto porque no hay un historia. Pero eso es una pregunta que se formula y hay, a lo largo de la historia, respuestas alternativas. Por ahí, cuando veamos a Aristóteles, se conoce una frase que conoce, pero que Aristóteles menciona a los hombres no son politicónomos, el gobierno. Rápidamente ahí tenemos una respuesta. El hombre, naturalmente, cuando nace, no es un ser social, es un ser político. Para los griegos, sociedad y política estaban limitados. En cambio, hay otros autores que consideran que la política se instala a posteriori que el hombre existe. El hombre puede tener una vida separada del ámbito político y la política va a venir a instalarse después cuando existe el determinado conflicto. Entonces, me parece que esa dialéctica... Bueno, ¿qué autor es? ¿Y qué autor es Hobbes? ¿Qué autor es Locke? Básicamente, el liberalismo. Es como la política como una segunda naturaleza, como que no forma parte de vos, ¿no? Sino que se instala a posteriori. Si bien nos adelantamos mucho, pero para tratar de responder un poco más, las personas para el liberalismo pueden tener una vida en el ámbito social, en el ámbito de la sociedad civil, independientemente de la política. ¿Sí? Por ejemplo, se pueden regular las relaciones a través de un mercado. Que alguien venga y a decir qué se hace, qué no se hace, cuándo es ilegal, cuándo no está claro. Entonces, para los liberales, la política siempre es una especie de segunda naturaleza que no hace a la formación integral del hombre. Al contrario, por eso la apatía política, la no participación, es funcional en el pensamiento liberal. Pero eso no se da mucho problema, simplemente para decirlo que hay un conjunto de pensadores que entronca por ese lado. Yo diría, para sintetizar, porque no lo puse en lo que yo escribí, no lo puse esto. Pongan esta, me parece que esta es la pregunta más certera todavía. ¿La política ocupa un lugar más entre los hombres o ocupa un lugar central? Esto por ahí puede cortarse con la pregunta. Bueno. Sí. ¿La política ocupa un lugar más en el hombre o ocupa un lugar contrario? A ver, bueno, esta cuestión inicial seguramente no le vamos a hallar una respuesta en la primera unidad. Pero ustedes podrían trabajar parte de esto, lo podrían visualizar a través de un texto de su autor Salas, que plantea, con una lectura muy fina van a encontrar una tentativa de respuesta en el apartado del 1 al 3. En dos hojitas más o menos resuelto. Tenganlo con cierta atención y por ahí van a encontrar una palabrita que lo lleve más cercano a una posición. No van a encontrar resuelto esto, sino van a encontrar cercanía a una posición. ¿Esa es una pregunta temporal? Sí, claro. ¿Puede ser que son filosóficos? Estas son filosóficas. Yo no tengo filosofía en qué sentido, vinculado con este tema de la temporalidad. Son preguntas recurrentes que el hombre se vuelve a hacer permanentemente. Porque de acuerdo a las respuestas que yo vaya dando, si yo creo que es natural, yo creo que es una artificialidad, las acciones concretas en cada parte de la historia van a ser diferentes. ¿Está claro? No van a ser extremadamente. Por eso me parece que son buenas preguntas así en general. Bien, bueno, ahí tienen una forma de encontrarlo. Rápidamente, está todo concatenado, pero yo lo digo. La otra cuestión que yo diría que habría que visualizar como desprendiéndose de esta, está en algo que tiene que ver con una cuestión más o menos, no recuerdo cómo lo puse, pero bueno, que tiene que ver con algo así. Si las personas son juguetes, digamos, del destino, de las estructuras que se mueven, o si el hombre un poco es el que dirige esas acciones. ¿Se entendió así en general? Es como si yo formo parte de un sistema que tiene una lógica de comportamiento a la cual yo no puedo dominar, o por el contrario, los hombres son los artífices permanentes de las cosas que ocurren en la sociedad. En el fondo la cuestión está, ¿qué tensión? El sentido de la acción. Si yo considero, por ejemplo, si yo considero que mi acción tiene una consecuencia, yo soy capaz de dar un formato a esa sociedad, yo voy a hacer de la acción política toda una cuestión de vida. ¿Por qué? Porque yo creo que puede influenciar. Si yo creo que más bien el movimiento es envolvente, yo simplemente hago movimientos adaptativos de eso, voy a adaptar otro comportamiento. Y ustedes como historiadores van a enfocar más una cuestión o la otra. Es decir, le van a dar más importancia a los movimientos sociales como forma de transformar la sociedad o a los movimientos de las estructuras de la sociedad. Son dos formas distintas de hacer la historia. Las dos con mucha cantidad de bibliografía. Muchísimo. Entonces, esta cuestión, ¿dónde más o menos pueden empezar a vislumbrarla como respuesta? En el texto de Anaya. Obviamente que juegue una posición, ahí sí, para encontrarse con alguien que juega una posición. Y también en el texto de Salas, creo que está en su apartado 3, se lo buscan ustedes un poco más. Pero creo que en el apartado 3 les da también una pista como para encontrar un sentido a esta situación. Bien, tiramos un poco. Bueno, la otra cuestión que creo que tiene una solución es la relación de la política entre lo público y lo privado. ¿Cuál es el ámbito propio en el cual se mueve la política? La respuesta es medio obvia. La política se vincula por tener lo público. Las acciones privadas pueden ser sujetos de las acciones políticas, pero nadie reflexiona sobre la vida privada en el ámbito de la política. Entonces, como ya la respuesta la tienen, quizá lo que ustedes tendrían que tratar de sacar el movimiento central es por qué se vincula con lo público. Ya tenemos la respuesta, se vincula con lo público. Ahora, ¿por qué con lo público? Fíjense ustedes cómo lo pueden más o menos elaborar. Bien, ¿dónde está esto? Es una aclaración. Esto está también en la parte del texto de Aren, la parte de una partecita final ahí del texto de Aren. Después tengo que hacer una aclaración, porque por ahí las dos últimas hojas que dejé como fotocopia las dejé porque venía armado, pero no es necesario que lo lea. La cuestión empieza a cambiar un poco el eje de lo que yo quiero que ustedes lo traigan. Así que las dos últimas hojas y media, después les digo bien, exactamente, no es necesario que lo lean, digamos. No es obligatorio que lo lean. Y en otro texto, que para mí es el mejor texto de todo el año, uno que es el de Sherlock Holmes. Si uno tiene que empezar la lectura en general, comience como Wolf. Y termine la unidad con el texto de Wolf. El texto más sólido. El que interesa más cosas. Entonces esta relación público-privado está más o menos una parte de las respuestas pueden encontrarlas en ARE y en algunas partes del texto de Wolle. Pero como lo tienen que leer inicialmente y leer el panorama, les va a resultar fácil después hallar donde habla de lo público, de lo privado, ¿no? Porque es importante, porque tiene que ver la cuestión con lo público. Bien, llegado a este punto yo diría que hagan una muy breve lectura de... Yo les di un diccionario de política, en no por si dicen los autores, que es el de Bobbio, son los autores de Bobbio y Martín Chico, que es el más conocido Bobbio. Es un diccionario, y les habla de dos términos, política y régimen político. ¿Sí? El diccionario habla de política y régimen político. Bien. En el momento que ustedes están tratando de resolver esta ecuación de lo público y lo privado, yo recomendaría que lean de Bobbio el apartado 1, el apartado 1 y el 5, ¿verdad? ¿Sí? El apartado 1 y 5. El apartado 1 va a decir un poco de qué se encarga la política, entonces va nuevamente a mencionar que la política se vincula con la polis, es decir, con lo público, con las cosas de la ciudad. Y el apartado 5 nos va a hablar del fin de la política. Y lo plantea como una duda, si la política tiene un fin. Me parece interesante. Sí, no lo tengo. Pero creo que en las fotocopias no le figura, por eso... como obvio, sino que hay... A ver, ¿lo tienes ahí? ¿Tienes ahí? Yo lo vi. Esa es la que creo que todos están contando, a mí no sé. Tengo que se ve, a ver cómo... Ah, no sé si te iba a preguntar, ¿te falta? Claro, sí. Ah, bueno, está bien, está. La política es como un interés en la política. Sí. Sí. Exactamente. Bueno, ese es un diccionario, se dan cuenta que tiene formato incluso palabras, ¿no? Diccionario de política está en la biblioteca o qué cosa. Bueno, en el apartado 1 y el 5. Pueden jugar con el tema de la falta de la acción pública y privada. El 5 por ahí ya diría un poco más sobre la finalidad de la política, pero bueno, creo que se le contaría. ¿Dónde dice el fin de la política? El fin de la política es el 5. Sí, sí. Bien. ¿Hasta acá va? Sí. Bien. Bueno, la cuestión que viene a mí me parece que es una de las más polémicas. Por lo tanto, puede ser más entretenido también. Dentro de los panes dialécticos está si la política, la esencia de la política, es una relación de amigo-enemigo. O si hay posibilidades de solucionar los problemas en la política. El dejado de él, ¿no? Claro, sí. Parte de ese está ahí. Me parece interesante porque acá sí, lo que yo considere de eso, también las acciones van a estar destinadas. Yo pienso que todo se juega en el ámbito de la relación amigo-enemigo. Las posibilidades de conciliar intereses con otros van a ser escasas. Realmente se puede visualizar esto, también juegan con elementos de la actualidad. El tema de Garza puede ser una manera de visualizar esta tensión, ¿no? Porque lo peor en el caso que pasa en las situaciones políticas es que las demandas no son ilegítimas respecto a lo que se enferma. Esto es lo peor que pasa. No hay una cosa autoevidente, digamos, ¿no? Que uno puede decir esto es lo razonable, esto es lo que tiene razón. No. Tienen razón los trabajadores, seguramente, y sí, es un reclamo que constitucionalmente está establecido. Ahora, también no hay una razón vinculada con el derecho a la salud, y también lo hay. Entonces, como las dos cosas son razonables y chocan, ahí es donde aparece la política. que de alguna manera eso tiene que estar solucionado. Entonces, para una tendencia, la relación amigo-enemigo, eso no tiene solución. No tiene solución. Se resuelve de una forma. Mientras que para la otra posición, hay soluciones, que son las soluciones de política. Entonces, ¿eso cómo se trabaja? Para mí nada más no debe cómo se trabaja. Otro lado es que Poggi, con el texto que yo les había pedido, que se le sumió. El de Poggi va a trabajar esta cuestión, la primera que yo le dije. Y Juvenel se va a introducir en la naturaleza del problema político. Digamos, ¿por qué es difícil de resolver los problemas políticos? Porque tiene una naturaleza particular. Entonces, conocer esa naturaleza por ahí va a ser comprender mejor por qué los problemas son difíciles de solucionar. ¿Sí? No sé si lo leyeron, pero está bien planteado cuando habla del problema matemático, ¿no? La matemática tiene una solución, ¿viste? No hay objeción. En la política el comportamiento no es así. Entonces, conocer eso implica saber con qué nos vamos a encontrar. Bueno, entonces ahí quién. Ah, Poggi, Juvenel. ¿Ven el diccionario de Bobbio? El diccionario de Bobbio, hay un apartado chiquito. ¿No? Lo tengo anotado. Creo que es el punto 6. A ver si lo tengo acá, también que lo digo. En el punto 6 está en el de acá. Sí, el punto 6 se llama la política y la relación con el amigo. Así que, digamos, entre esos tres, ustedes deberían jugar un poco. Mantener alguna forma de ordenamiento. O sea, el orden constituye una categoría central de la ciencia social, el par orden de sol. Toda sociedad se mueve con este par, el orden conflicto, permanentemente, hasta cuando sea eso. Entonces, el orden político va a ser una cuestión de búsqueda permanente. Lo cual invalida el conflicto, porque yo puedo tener el conflicto para alterar ese orden y crear un nuevo orden. Pero digo, siempre está con ese juego de orden y desorden. Entonces, el orden político es una categoría para mí central de comprensión. Y en el orden político aparece la última de estas leyes que se plantearon, que es la relación de mando y obediencia. Para que haya un orden, en general las sociedades han ido desarrollando como una característica central relaciones de mando y obediencia. Y les doy una frase de Wayne para ver si la pueden traer un poco analizada o conversada a partir de una frase que no sé en qué página está. No les digo, pero bueno, les doy una frase. En comillas, la historia de la filosofía política es un diálogo permanente por compatibilizar la política con las exigencias del orden. Sí, por compatibilizar la política con las exigencias del hombre. ¿Tiene otro problema? Sí, el de vuelta, ¿no? Porque yo les dije que era, que está en fin. Ahora sí, medio que nos salimos del marco de esos planteos iniciales y les hago, les dejo tres preguntas finales vinculadas con un texto que va por otro lado. Hay un texto que faltaría, digamos, estoy haciendo la referencia que es el de Borón. El texto de Borón básicamente va a jugar con el tema de la relación de la política moral. También así me gustaría verlo, ¿no? Lo único que hace. Y se para tratando de ver cuál es un poco el papel de la filosofía política como forma de análisis de la realidad. Entonces, en este marco, en esta relación, me habían surgido tres preguntas para ver si podemos conversar. La primera pregunta: ¿cuál es la relación de postura del texto entre política y moral? ¿Entre política y moral? Sí, política. Segunda, ¿contra quién? ¿Contra quién o quiénes? ¿Contra quién o quiénes? Emprende la crítica. Emprende la crítica. ¿Y qué critica los pelados? Y la última, creo yo que puede ser un poco más interesante, que hago un comentario propio, es qué relación existe entre el contexto histórico la historia de las ideas y los intelectuales. Bien, esta última cuestión, lo que creo que sería conveniente es que vuelvan a revisar cuando traten de dar una respuesta cuál fue un poco el sentido que ustedes le dieron a la acción de los hombres. Ahora no me voy a cuestión que dije la segunda, para lograr. Por esta última pregunta me parece que usted también sintetiza y vuelve a replantear cuáles son los márgenes de acción que tiene un intelectual cuando teoriza sobre la realidad, hasta qué punto puede escaparse de su contextualización histórica, hasta qué punto no está preso de esa realidad o hasta qué punto tiene la libertad de salirse de la misma. Me parece que ese juego es bastante interesante. Y el planteo de Borón es interesante porque su posición a priori yo diría que lo lleva a otro lado, ¿no? Por ahí no lo conocen a Borón, digamos. Quien conoce a Borón y además le hace esta cuestión, dice, va a dar tal respuesta. Sin embargo, abre el juego de una manera un poco más creativa. A mí me parece interesante su respuesta. Bueno, ahí tiene más o menos utilizado la unidad 1, digo, grandes rasgos con algunas preguntas generales. Insisto sobre esto, comienza y termina la lectura con Wall. Me parece que puede ser el mejor, les va a gustar mucho más el tema de Poggi y Juvenet, pero por ahí puede ser más entretenido, pero no quiere decir que sea el mejor. Esta es una sensación más con algunos de los textos. La unidad es bastante sencilla, no van a tener grandes problemas. Y bueno, vamos a ver si la barremos la semana que viene, creo que si no hay ningún problema en terminarla. Y empezamos con lo otro que ya empieza a tener el no sé si otra dificultad, creo que no, pero bueno, es un poco más de eso, en el mundo del motor. Bueno, si quieren preguntarme algo. Esto es la semana que viene venimos. Sí. Así ya, porque yo sé que si no más de uno viaja, me da un poco de pena. Bueno, esto ya quedó claro, tiene la material de la segunda. Falta unas hojas. La primera pregunta, ¿cómo la comenzaría usted? ¿Esta que dice la política es un hecho natural o ya viene con el nombre? No, yo no tengo ninguna respuesta. ¿No? No, estoy de paz. Está bien. Si quieres hacer una pregunta, viene completo.